Aquí empiezan las 20 de la X. 10-2 minutos, aquí estamos, de regreso al presente musical. Nuestra nave acaba de aterrizar de nuevo. Después de un viaje fantástico por el tiempo, por las décadas de los 60, 70, 80, 90, algo del 2000, también en nuestros archivos X, la manera que tenemos de arrancar el fin de semana en nuestra estación. Buenos días de nuevo para todos los que apenas por ahí están llegando a nuestra sintonía. Aquí está la X96.5, su compañía perfecta para todo el fin de semana, 24/7 con ustedes y con nuestra programación que continúa ahora con este conteo que les trae un resumen de los éxitos más importantes en Estados Unidos y en Europa, con las canciones que le dan forma también a nuestra programación. 20 super éxitos que van a empezar a escuchar ustedes a continuación y van a tener la opción de votar por sus canciones favoritas a través de nuestro Twitter arroba la X965, donde si no nos siguen aún, háganlo ahora, de una vez, para que comiencen a votar y ayudarnos a darle forma a un nuevo conteo que estará llegando en 8 días. Hoy es 21 de agosto del año 2021, hoy tenemos la edición número 33 de este conteo, las 20 de la X, con nuestros 20 éxitos más importantes. Arranquemos haciendo ese resumen de los 5 primeros lugares, las 5 primeras posiciones del conteo hasta nuestra edición anterior, para que se den una idea de cómo está el top 5 en las 20 de la X. Casilla número 5. Ahí se ubican, bueno, se ubicaban hasta la edición anterior, Galantis, Guetta y Little Mix juntos en Heartbreak Anthem. En la posición número 4, Dua Lipa con Levitating. Casilla número 3 para Olivia Rodrigo con Good For You. Teníamos a nuestra querida Doja Cat ocupando el lugar número 2 con Kiss Me More. Y teníamos en su segunda semana consecutiva a los señores de BTS como número 1 con Butter. ¿Será que les alcanza para tener esta semana, su tercera semana consecutiva como número uno de nuestro conteo? Pues la idea es que ustedes nos acompañen y juntos lo averigüemos. Más o menos hacia el mediodía estaremos conociendo cuál es el número uno para esta nueva edición de nuestro conteo. Así es que, pues prepárense y acomódense, pónganse ahí cómodos en este fin de semana, mientras van en su vehículo, quizá llegando a algún destino, mientras están en casita, desayunando o preparando el desayuno, o ya en labores del almuerzo, porque hay gente que adelanta muy tempranito todas estas cuestiones, o si están en la oficina trabajando, súbanle el volumen y disfruten con nosotros los éxitos más importantes en el mundo. Casillas 20, 19 y 18 para comenzar con nuestro conteo. Ahí escucharemos a Taylor Swift con Willow. Canción que desciende 2 posiciones, baja del lugar 18 y se ubica en el último peldaño de nuestro conteo. Casilla 19 para Cardi B con Up, que gana una posición. Estaba en la posición 20 y tiene un pequeño repunte, sube a la casilla 19. Y en la posición 18, Medusa con Dermot Kennedy, juntos en Paradise, completando su semana número 24 en nuestro conteo y también teniendo un leve ascenso de la casilla 19 a la posición 18. Con estos 3 hits arrancamos nuestro conteo para hoy. Casillas 20, 19 y 18 correspondientes a Taylor Swift, Cardi B y Medusa. Bienvenidos a las 20 de la X. Número 20. Shut case, I never would have known from the look on your face. Lost.

Se toman el mundo estos señores de Medusa, este trío de productores conformado por Matt, Simon y Luke, conocido por su Piece of Your Heart, que fue el sencillo que les dio pues vitrina en el mundo, estrenado en 2019 y que hicieron al lado de los británicos Good Boys y que fue todo un suceso mundial. Ahí arranca esa historia en el mundo de estos productores que hoy en día son muy apetecidos y esta tarde también serán protagonistas en la X Top Dance, porque por ahí tendremos una de sus canciones como recomendados. No se vayan a perder nuestro conteo netamente de música dance esta tarde a las 6. Ahí nos volveremos a escuchar para que se den cuenta de cómo está el panorama dance en estos momentos, con las 10 canciones más importantes y 3 super recomendados, donde estará incluida una canción de Medusa. Saluditos para Claudia, que dice: feliz día, siempre en compañía de la mejor emisora del mundo y las mejores voces llenan mis días de buena música. Gracias. Gracias a ti, Claudia, un abrazo. Gracias por estar allí, siempre pendiente de nuestra programación. Y a los que están por ahí llegando al WhatsApp a dejarnos saluditos también, ya en un ratito los leemos en el 318-860-9616. Medusa en la posición número 18 pasaba con Paradise en las 20 de la X. A esta hora suenan las 20 más importantes de la X. En un ratito Lu Varela estará con nosotros también acompañándonos en este fin de semana. Ya les vamos a contar desde dónde estará, en un punto de la ciudad aquí muy cerca de nosotros, por si quieren pasar a saludarla también. Ya en un momentito estará aquí con nosotros también haciendo parte de estas 20 de la X, que continúan ahora con las casillas 17, 16 y número 15. Vamos a escuchar a continuación a Doja Cat, a Harry Styles y a DJ Tiesto. Doja Cat cumple su semana número 24 en nuestro conteo con Streets, canción que se ubica en la posición número 17 esta semana. Ahí está perdiendo una casilla, baja del lugar 16 a la posición 17. Doja Cat, casilla número 16 para Harry Styles con Golden. Pasa del lugar 17 a la posición 16, subiendo un peldaño. Y a DJ Tiesto lo vamos a escuchar estable en esta posición, la número 15, una semana más en esta casilla número 15, completando su semana número 18 en nuestro conteo. Casillas 17, 16 y número 15 para continuar en nuestro conteo, las 20 de la X a través de los 96.5, la X, más música en Cali. Número 17.

business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Business con DJ Tiesto es nuestra casilla número 15 esta semana en nuestro conteo. Están escuchando las 20 de la X y Tiesto, bueno, ha sido también noticia esta semana con su nuevo sencillo. Ya por ahí se los mostramos la semana pasada y es una canción que además pues ha sido muy satisfactorio para nosotros ver una compatriota nuestra siendo parte de justamente la nueva canción que nos presenta este super DJ y productor. Hablamos de Karol G, ya les contábamos que es pues la primera vez que una artista colombiana colabora con este super DJ. Y la primera vez para Karol G también, que canta absolutamente todo en inglés, un track. Su primera incursión en el anglo y en la música dance además. Una canción bastante pegajosa que se llama Don't Be Shy y que hacen a dúo este par. Una canción totalmente dance, perfecta para la disco. Y en el que la verdad vemos un excelente desempeño de Karol G en la voz. Y un video muy particular también que se desarrolla en una especie como de museo, ¿no? En el que cobran vida algunos personajes. Ha sido dirigido por Christian Breslauer, que ha estado trabajando con Marshmello, con Lil Nas X, con Bebe Rexha también en algunos de sus videoclips. Y bueno, ahí está esta nueva colaboración en la que DJ Tiesto contó con el talento de Karol G. Don't be shy, 10:30 minutos en la X96.5. Aquí estamos contándoles cómo se mueven los éxitos más importantes en el mundo. Esto se llama Las 20 de la X, llega hasta ustedes cada fin de semana, sábado 10 de la mañana, con este resumen que hacemos de las canciones más importantes en el mundo. Avanzamos con tres posiciones más, vamos a escuchar las casillas 14, 13 y número 12. Desde Australia, este muy joven artista de Kid Laroi irrumpió en el mundo con Without You, canción que lo dio a conocer en buena parte del planeta y ya tiene en estos momentos pues un éxito asegurado con su segundo sencillo Stay, que ha logrado subir al primer lugar. Stay es la canción más reciente que nos entrega de Kid Laroi al lado de Justin Bieber, que es el actual número uno en Norteamérica. Aquí está con Without You, su primer éxito en listas. Pierde una casilla, baja del lugar número 13 y se ubica en la posición número 14 en su semana número 8 en nuestro conteo. Escucharemos también a Olivia Rodrigo con Deja Vu en la casilla número 13, canción de su álbum debut. Pierde dos posiciones, baja del lugar número 11 esta semana. Y en la casilla número 12 estaremos con Jul Corey Ray y David Guetta, que permanecen estables una semana más en esta posición, la número 12 con Bad. Casillas 17, 16 y número 15 suenan a continuación en nuestro conteo. Están escuchando las 20 de la X. Chipi Chape te invita a conocer los gigantes del bosque. Disfruta en grande los fantásticos animales del bosque hasta el 31 de agosto. Y por cada 100 mil pesos en compras, participa por uno de los 5 bonos regalo por 2 millones. Y si no resultas ganador, continúas participando por un BMW el 6 de enero. La X 96.5. Encuentra en Cutis todo para tu cabello. Tratamientos para frenar la caída, dar hidratación y brillo. Aprovecha 40% de descuento en segunda unidad de producto capilar. Domicilio gratis. Cutis, sabe cuidar tu piel. Cutis, droguería dermatológica. Toca buscamos más éxitos. Somos más música. Las 20 de la X, número 14. Sí. But it's our reuse. That was our place. I found it first. I made the número 12. Feelings, so call your phone cause I can't get enough. And I got work in the morning, early, early in the morning. Who needs sleep when I'm loving it up? Se llama este super hit de la música dance, Joel Corey, que es tremendo productor británico, junto al grandioso cerebro de David Guetta y esa fantástica voz de Ray. Hacen una combinación perfecta en esta canción. 10:42 minutos, es la posición número 12 esta semana en nuestro conteo. Están escuchando las 20 de la X, las 20 canciones más importantes en el mundo. Desde Sencar en Jumbo nos está reportando hasta ahora Jorge, que dice: un poco tarde, muchachones, pero aquí estoy reportándome, laburando. Que tengan una excelente tarde y fin de semana. Los quiero mucho, la X la mejor. Gracias, Jorge. Abrazo de vuelta para ti y para los que están laburando en compañía nuestra. Pues también, si pueden, súbanle el volumen y mientras van trabajando se gozan nuestra música. Y si no, pues tocó audífonos a volumen decente para no desconcentrarse mucho y no hacerle ruido al de al lado de pronto. Lo importante es que estén conectados con nosotros, disfrutándose una a una todas estas canciones. Antes de esta posición, el número 12, pues veníamos de escuchar a Olivia Rodrigo con su Déjà Vu en la casilla número 13. Bueno, pues esta semana Olivia estaba muy animada contándole a sus seguidores que su disco saldría en vinilo y salió justamente ayer. Ya ayer puso un post nuevo en su cuenta de Instagram con su carita de ponqué, súper feliz, sosteniendo el vinilo en su mano y anunciando que ya estaba a la venta a través de su website oliviarodrigo.com. Y en muchas otras partes del mundo iban a encontrar este fantástico álbum, Sour, que la tiene en el lugar donde está en estos momentos como una de las artistas pop más importantes del mundo de la música actual. Un bellísimo vinilo que sostiene en su mano. Así es la última foto que comparte a través de su cuenta en Instagram, Olivia Rodrigo, quien está aquí con nosotros en la posición número 13 con Déjà Vu. Y bueno, tiene, ya sabemos, dos canciones son las que hacen parte de nuestro conteo. La otra vendrá un poquito más adelante. Vamos entonces a avanzar con tres posiciones más. Casillas 11, número 10 y número 9 están por sonar. Ziza. Aquí viene a continuación en la posición número 11 con su Good Days. Ganando tres posiciones, viene del lugar 14, sube hasta la casilla número 11 esta semana. Sube tres casillas. Y es la canción que más casillas logra avanzar esta semana. Recuerden que ustedes pueden ir votando ya mismo a través de Twitter por sus favoritas. Silk Sonic, este genial dúo que, bueno, ya nos anunció esta semana también que postergaría hasta el 2022 el lanzamiento de su álbum. Aquí está con Leave the Door Open, su primer lanzamiento en la posición número 10 de nuestro conteo. Viene del lugar número 9, pierde una casilla y se ubica en esta posición, la número 10. Y para completar estas tres canciones está The Weeknd, que tiene un pequeño repunte esta semana. Del lugar 10, sube a la casilla 9 con su Save Your Tears. Aquí vienen entonces estas tres nuevas posiciones. Casillas 11 para SZA, número 10 para Silk Sonic y número 9 para The Weeknd en las 20 de la X. Por la X96.5, este es un momento VIP desde Expo Mazda 2021 en el Centro Comercial Jardín Plaza. Este es un evento diseñado por Masco con beneficios exclusivos en la compra de tu Mazda por tiempo limitado. Oscar, ¿qué más vamos a poder encontrar aquí? Bueno, Lu, te cuento. Vamos a probar hasta el 100% de tu vehículo sin documentos, con las tasas desde el 0,75% y tenemos todos los planes financieros ajustados a tu medida, bien sea para tu Mazda 2, Mazda 3, CX-30, CX-5 y la CX-9. Oscar, ¿y por este fin de semana qué descuentos tienen? Lu, vamos a otorgar el 2% sobre cualquier vehículo que escojas. Y si tienes convenio empresarial con nosotros, vas a recibir el 2,5% solamente hasta el domingo. Así que los esperamos desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche. Y si quieren tener más información, ¿a dónde se pueden comunicar? Nos pueden contactar al WhatsApp 312-397-0635. Les repito, 312-397-0635. Por la X96.5, este fue un momento VIP desde Expo Mazda 2021 en el Centro Comercial Jardín Plaza. Número 11. Believe in good days, all the sun. meditation fountains of youth, and it's in the present now. Too good to be alone. A house clean, my pool warm. número 9. Weekend con Save Your Tears en la casilla número 9 esta semana en nuestro conteo. Son las 10 de la mañana, 59 minutos. Ustedes escuchan los éxitos más importantes alrededor del mundo en nuestro conteo que llega cada fin de semana en punto de las 10 de la mañana los sábados para contarles cuáles son esas canciones más importantes en Europa, en Estados Unidos y que le dan forma a nuestro conteo de las 20 de la X que ustedes pueden también votar a través de nuestro Twitter, @la X965. Ahí está la opción con cada una de las canciones para que ustedes nos indiquen si quieren que esta canción suba, que esta canción descienda o que salga definitivamente de nuestro conteo. Así nos ayudan a darle forma a una nueva edición que vendrá en 8 días. Así que muy importante sus votos y que se registren a través de nuestro Twitter. Y que nos sigan, obviamente, si no lo han hecho todavía, háganlo. @la X965. Por ahí también, pues mantenemos el contacto directo con todos ustedes, los que están súper pendientes siempre de nuestra programación. Así es que saludemos por acá gente que nos escribe, por ejemplo, Estefanía M, que nos dice, podrían poner Kiss My de Anne-Marie Little Mix, por favor. Listo, por ahí la buscaremos y en un ratito cuando terminemos el conteo estará sonando. También nuevos seguidores que por acá se registran como HJH, como Laura Rivera, como Tess Love también, arroba juantiempo2010. Saludito para esos nuevos seguidores que por ahí comienzan a registrarse a esta hora en nuestro Twitter, arroba la X965, y por supuesto los que siguen por acá también en WhatsApp con nosotros, como Cari Moncada, que dice: desde tempranito sintonizada con ustedes, me gocé todos los archivos X, estuvieron, gracias hombre, estuvieron como tú, buenísimos. Abrazos y saludos para la bella Lu, bendiciones. Ya vendrá Lu también a unirse a este planzazo de fin de semana con la X96.5. También por acá está Claudita y dice: ni modos, hoy con la X, abrazos. Abrazos de vuelta para ti. Muchachos, ustedes son la mejor emisora de Cali, nos dice Lita Hernández, de Cali, de Colombia. Wow, muchas gracias, me encantan, los adoro. Y nos dice: pero quiero hacerles una observación sobre la rotación musical. Suenan demasiado las mismas canciones y perduran en sus conteos por demasiado tiempo las mismas. Yo sé que nosotros los oyentes somos importantes, pero muchachos, que sus oyentes no perjudiquen la emisora. Un abrazo. Gracias, Lita, por estar tan pendiente de nosotros. Tenemos una rotación que hace que los éxitos suenen varias veces en el día. Así es la manera en la que rota la música en esta estación, porque es una estación que trabaja con éxitos basados en los registros de conteos internacionales como Estados Unidos y como Europa. Así es que si escuchas la emisora durante todo el día, muy seguramente vas a encontrar que se repiten las canciones, que son un grupo de canciones que son nuestro top de canciones más importantes. Por eso las escuchas tan repetidamente. Un abrazo. Helsing Howard también está por acá y dice: excelente la X con sus 20. Muchas gracias a todos los que nos escriben a esta hora. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo. Las 20 de la X. Son las 11 y 2 minutos en la X96.5. Chipi Chape te invita a conocer los gigantes del bosque. Disfruta en grande los fantásticos animales del bosque hasta el 31 de agosto. Y por cada 100 mil pesos en compras, participa por uno de los 5 bonos regalo por 2 millones. Y si no resultas ganador, continúas participando por un BMW el 6 de enero. Encuentra en Cutis todo para tu cabello. Tratamientos para frenar la caída, dar hidratación y brillo. Aprovecha 40% de descuento en segunda unidad de producto capilar. Domicilio gratis. Cutis, sabe cuidar tu piel. Cutis, droguería dermatológica. Esta es la X96.5 FM. HJSQ, Cali. Más música. Las 20 de la X. Entramos a la segunda hora de programación de nuestras 20 de la X. Son las 11:04 minutos. Nos restan 7 posiciones antes de llegar al número 1 para hoy. Esta es la edición número 33. Hoy 21 de agosto del año 2021. Estamos con ustedes cada fin de semana llevando las canciones más importantes en el mundo. En este conteo que se llama Las 20 de la X, y que va más o menos hasta el mediodía, cuando nos daremos cuenta cuál es la canción más importante para esta edición número 33. Saludamos a esta hora a Lu, que también se une, como les decía, a este planzazo de fin de semana con la X96.5 en medio de este conteo Las 20 de la X. Buenos días, Lu, ¿cómo estás? Julius, muy bien, muy bien. Me encanta saludarte a ti y a todos los oyentes que a esta hora reportan sintonía con la X96.5 y nuestro super conteo, el más esperado de toda la semana, Las 20 de la X. ¿Dónde estoy? Estoy en un lugar que me encanta porque soy amante de la tecnología y soy soy toda una señora, ole. Me encantan los electrodomésticos, me encanta todo para el hogar. Y hay un lugar que me lo ofrece todo y a unos precios increíbles. Y les estoy hablando de Catronics, aquí en el Centro Comercial Chipichape. Así que voy a estarlos acompañando y dándoles detalle de todo lo que vamos a poder encontrar este fin de semana aquí. Váyanse ya para Catronics, ahí en el Centro Comercial Chipichape. Si quieren saludar a Lu, ahí estará ella. Para que además aprovechen los tremendos precios, los tremendos descuentos y bueno, todo lo que ella nos va a contar en un momentito cuando la tengamos acá de regreso en las 20 de la X y nos comience a contar las maravillas de este fin de semana en Catronics, todo el mundo de la tecnología y del hogar también, ahí en un mismo sitio. Centro Comercial Chipichape, ahí está Lupo, si la quieren saludar. Vamos a avanzar con tres posiciones más entonces. Casillas número 8, número 7 y número 6 son las que vienen a continuación. Vamos a escuchar a Justin Bieber con Peaches. Semana número 13 en nuestro conteo, pierde una posición, baja de la casilla 7 a la posición 8. Montero con Lil Nas X, pierde una casilla también, del lugar 6 baja a la posición número 7. Y ATB con Topic y A7S ascienden dos casillas más, del lugar 8 suben hasta la posición número 6. Ahí con muchas ganas, Your Love, de meterse al top 5 de nuestro conteo. Y yo creo que muy seguramente para la próxima semana lo estaría logrando. Aquí vienen entonces las casillas 8, 7 y número 6 para Justin Bieber, Lil Nas X y ATV junto a Topic. Número 8. I got my peaches out in Georgia. Oh yeah, shit. I get my weed from California. That's that shit. I took my chick up to the north, yeah. Badass bitch. I get my light right from the source, yeah. Yeah, that's it. And I see you. Oh. The way I breathe you in. Hey. It's the texture of your skin. I wanna wrap my arms around you, baby, never let you go. Souvenirs. There's no time, I wanna make more time and give you my whole life. I left my girl, I'm in my Yorker. Hate to leave her, call her torture. Remember when I couldn't hold her? Número 7. I caught it bad just today. You hit me with

Y ahora regresa con el nombre de Your Love, ATV, su creador. Y en la posición número 6 la tenemos esta semana en nuestro conteo. Son las 11 de la mañana, 15 minutos. Escuchan las 20 de la X, las canciones más importantes en el mundo. Y en nuestra estación, la X96.5, que se desplaza a esta hora hasta Catronics, donde está Lu Varela. Así es, Julito. Si hay algo que esperamos con ganas los amantes de la tecnología, es el aniversario Catronics, que es toda una super fiesta de variedad y mucha innovación a los mejores precios, que eso es lo que más nos gusta. Y para hablarnos de precios y todo lo que ustedes tienen que aprovechar este fin de semana, tengo a Andrés conmigo, que nos va a estar contando qué es lo que vamos a poder encontrar aquí en la tienda física, en el Centro Comercial Chipichape. ¿Cómo vamos? Hola, buenos días. Muy bien, gracias a Dios. Bueno, te quiero comentar que hoy tenemos varias promociones. Entre ellas tenemos un televisor Samsung de 55 pulgadas en 4K, modelo 2021. Tiene un precio anterior de 5.799.000. Hoy está en 3.699.900. Ole, sí que se ahorra, hay que aprovechar esto. Así es. También tenemos una nueva marca que manejamos, que se llama TCL. Es un televisor de 50 pulgadas, también en 4K. Su precio anterior era 2.749.900, a hoy está en 1.849.900. ¡Qué delicia! No poder hacer el parche en familia, en la sala de su casa, con una super pantalla, y sabe uno que no se está como arriesgando, está haciendo el parche delicioso en la casa, con comidita, y con una máquina que te va a responder y te va a brindar una experiencia increíble, ¿no? Así es. Por eso, mira, tenemos ahora hasta un 45% de descuento en las torres de sonido LG, referencia X-Boom. También tenemos entre las promociones celulares, digamos, tenemos el iPhone SE de 128 GB blanco. Anteriormente estaba en 2.349, ahora está en 2.239. Para todo lo que ustedes quieran conseguir este fin de semana, van a poder encontrar un ahorro ingresando a Catronics del Centro Comercial Chipichape. Esa es la invitación que les estamos haciendo. Andrés, ¿qué horario van a tener este fin de semana? Importante, hoy el horario que tenemos todos los días, de lunes a lunes, es desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Ah, bueno, ahí está entonces, para que se planillen y se vengan para acá. Aquí los voy a estar esperando en estas dos horitas para que conversemos y aprovechemos estas promociones. Más adelante volveremos entonces con Lu desde Catronics. Aprovechen y se dan la pasadita ahí por el Centro Comercial Chipichape. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo. Las 20 de la X. Las 20 de la X siguen sonando a través de los 96.5. La X, más música en Cali, con todas estas canciones que cada 8 días ustedes se encuentran en nuestro conteo y que también las van a poder consultar a través de nuestra página web, laxcali.com. Además de escucharnos vía streaming desde cualquier lugar donde estén, a través de nuestra página web, pues también van a poder consultar nuestros conteos siempre allí. Una vez finalice el conteo, van a tener ahí actualizada la información de la más reciente edición, esta que es la edición número 33 de nuestro conteo, las 20 de la X. Vamos entonces con las posiciones número 5, número 4 y la número 3. Entramos al top 5 de nuestro conteo. Ahí se ubican Heartbreak Anthem, que permanece estable una semana más en esta posición, la número 5, con 4 semanas que lleva siendo parte de nuestro conteo. Galantis, Guetta y Little Mix, Heartbreak Anthem, casilla número 5. Dua Lipa, imparable en esta posición, también una semana más en la casilla 4, con 32 semanas en total siendo parte de nuestro conteo. Es la canción más antigua que se ha podido mantener en el conteo de las 20 de la X. Levitating, que fue además un número 1 ya de nuestro conteo por 4 semanas, logró estar como número 1 en las 20 de la X y ahora es la posición número 4. Y escucharemos a Doja Cat, que pierde una posición, baja del número 2 y se ubica en la casilla número 3 esta semana. Posiciones número 5, número 4 y número 3 para Galantis, David Guetta y Little Mix, Dua Lipa y Doja Cat. Número 5. I called to say not sorry, but I wish you the best. And I don't hold no grudges, promise this ain't a test. We okay? We okay? Sometimes it works out, but sometimes it don't. Maybe we'll fix this, or maybe we won't. Sometimes a heart can sink like a stone until you find home.

glossy kisu. Once en la mañana, 30 minutos, en la X96.5, aquí estamos, siendo su compañía a través de nuestro conteo, las 20 de la X, registrando sus votos por sus favoritas a través de nuestra línea WhatsApp, 318-860-9616, y también a través de Twitter en arroba la X965, ahí están, una a una todas las canciones para que ustedes vayan registrando sus votos. ¡Feliz sábado! Saludos y muchas bendiciones, nos dice Germán Albeiro Echeverri, que nos escribe a esta hora también a este número, 318-860-9616. Un abrazo para todos los que están en sintonía con las 20 de la X a esta hora en Cali, y para los que están preparándose para llegar al centro comercial Chipichape para disfrutar de todos los beneficios que tiene Catronics este fin de semana, y de eso nos está hablando Lu Varela en las 20 de la X. Beneficios y precios increíbles van a poder encontrar aquí en Catronics. Por ejemplo, van a encontrar el televisor que ustedes se merecen, un computador más poderoso, el celular con más capacidad, la nevera del tamaño que están buscando, en fin, todos los electrodomésticos y la tecnología que pues les pueden hacer a ustedes la vida muchísimo más sencilla, que es finalmente lo que muchos buscamos. Así que los invitamos para que vengan a Catronics del Centro Comercial Chipichape y aprovechen las promociones que Andrés nos va a seguir comentando. Claro que sí, mira, tenemos una barra de sonido Samsung, que su precio era 1.200.000, y ahora lo tenemos en 799.900, es un descuento del 33%. También tenemos equipo mini Samsung, el MX, que antes tenía un precio de 1.200.000, hoy lo tenemos en 499.900. Este es un descuento del 58%. Adicionalmente, también tenemos un equipo mini componente Samsung, el que tenía un costo de 2.200.000, hoy lo tenemos en 1.299.900. Es que casi todos los descuentos están por encima del 30%, o sea, igual están súper altos. Y hay unos que tienen el más del 50%, o sea, esto hay que venir a aprovecharlo. Y qué bacano tener la oportunidad de venir a la tienda física y ustedes poder ver cómo funciona, qué medidas tiene ese aparato que ustedes quieren llevarse a casa. Escuchar, por ejemplo, ahorita nos fuimos para la sesión de parlantes, y mejor dicho, nos pusimos a hacer nosotros acá la bulla, a poner la musiquita. Delicioso, para que ustedes puedan vivir esta experiencia en casa. Así que la invitación es para que se vengan para acá y aprovechen. Igual, vamos a estarles contando todas las promociones que van a encontrar aquí en Catronics del Centro Comercial Chipichape durante este fin de semana. Así que no se desconecten. A esta hora suenan las 20 más importantes de la X. Y Bendiciones y excelente día en sintonía con las 20 desde el Santander. Nos están saludando también por acá. Fernando Pereira, también saludos para Heraldo, que dice Julio César escuchándolos. Ya entro a Twitter, al top 20 de la X. Eso, Heraldo, vaya para Twitter para que vote por sus canciones favoritas. Vamos prácticamente llegando al final de nuestro conteo. Vamos a conocer ya la número 2 y ustedes sacarán sus conclusiones. Escuchamos la número 2, hacemos nuestro resumen de las 19 posiciones anteriores y finalmente estaremos dándole paso a la más importante hoy en nuestro conteo. La número 1 hoy en las 20 de la X. Pero primero, la número 2. Número 2. For you, I guess you moved on really easily. You found a new girl and it only took a couple weeks. Remember when you said that you wanted to give me the world? Good for you, I guess that you've been working on yourself. I guess the therapist I found for you, she really helped. Now you can be a better man for your brand new girl. Really taking off. It's like we never even happened, baby. Tell me what is up with that. And good for you, it's like you never even met me. Remember when you swore to God I was the only person who ever got you? Well, screw that. Screw you. You will never have to hurt the way you know that I do. Su segunda canción en nuestro conteo, Olivia Rodrigo con Good For You, es la posición número 2 esta semana. Es decir, ha tenido un repunte de una casilla. Venía en la posición número 3 hace 8 días y subió a la posición número 2. En esta edición 33, Olivia Rodrigo, que como les contaba hace un ratito, pues al fin en sus manos. Y muchos fans ya en estos momentos tendrán la edición vinilo de Zawar. Estaba muy feliz contándole a sus seguidores acerca de este producto tan especial que le ha dedicado ella, pues un especial diseño, porque se preocupó por, digamos, tener variedad en los colores. Hay mucha disponibilidad de colores del álbum en vinilo. Azul, rosa, rojo, blanco, creo que viene negro también, y violeta, ¿no? En diferentes tiendas van a poder encontrar pues los diferentes colores y estilos que tiene esta edición especial retro en vinilo. Quienes conocen de música pues saben que los discos de pasta, los discos de vinilo tienen una calidad de audio pues increíble, ¿no? dicen que incluso mejor que la digital. Es un producto que quizá ha tenido un repunte con todo lo que tiene que ver con el tema retro, sino que debido pues también a la fragilidad del material, pues hay gente que no se le anima, ¿no?, a tener un artículo de estos en casa. Además, porque para su reproducción pues debe contar con un aparato, un reproductor especial de vinilo, que se consigue en cualquier casa de música, pero pues que no todo el mundo tiene en casa, ¿no? Sin embargo, esto en manos de coleccionistas y fans así muy, muy, muy seguidores del artista, pues es un objeto bastante apreciado, ¿no? Con fines, además de poder disfrutar de la música, fines decorativos, además porque es un producto limitado de toda una celebridad como es ya hoy en día Olivia Rodrigo, que a pesar de hacer esta edición especial en vinilo, pues también sigue cosechando éxitos de ventas en las plataformas virtuales y digitales. Este producto además pues va perfectamente con toda esa estética retro que tiene el álbum, y ahí está muy contenta ella a través de sus redes sociales ostentando su vinilo que salió a la venta ayer viernes justamente. Ella está preparándose también para los premios VMA que vienen a través de MTV, los Video Music Awards, porque muy seguramente la veremos en escenario interpretando algunas de sus canciones y quizás se lleve también galardones en esta próxima entrega de premios. Las 11 en la mañana, 39 minutos, pues nos resta solamente hacer como un pasón rápido por las 19 posiciones anteriores en esta edición número 33 de nuestro conteo antes de ir al número 1, casilla 20 para Taylor Swift con Willow. Cardi B con Up en la posición número 19. Medusa con Paradise en la casilla 18. Doja Cat con Street, posición 17. En la casilla 16, Harry Styles con Golden. Tiesto con The Business, posición 15. Desde Australia de Kid Laroi, casilla 14 con Without You. Casilla 13, Deja Vu, Olivia Rodrigo. Bad, Joel Corey, Ray y David Guetta juntos en la posición número 12. SZA con Good Days, casilla número 11 esta semana en nuestro conteo. Casilla número 10 para Silk Sonic, Leave the Door Open. The Weeknd, casilla número 9, Save Your Tears. Casilla número 8, Peaches, Justin Bieber. Lil Nas X, casilla número 7 con Montero, Call Me By Your Name. You Your Love con ATV, posición número 6. Casilla número 5, Heartbreak Anthem con Galantis, David Guetta y Little Mix. Dua Lipa con Levitating en la casilla número 4. Casilla número 3 para Doja Cat con Kiss Me More. Y acabamos de escuchar la posición número 2 con Olivia Rodrigo y su Good For You. Y antes de ir al número 1, pues nos vamos de nuevo para Catronics con Lu Varela, que tiene toda la información de lo que ocurre allí. Catronics, Centro Comercial Chipichape, hoy con grandes precios, descuentos y mucho más. Aquí los estamos esperando, Andrés y yo, para acompañarlos y para que nos cuenten qué tanto quieren comprar y aprovechar este fin de semana. Y como siempre, además de estos súper descuentos, ustedes se van a poder llevar la mitad de la compra, ¿no? Esa es una súper opción que van a poder encontrar acá y pueden pagar como más les convenga. Por supuesto, es una súper fiesta de la tecnología y ustedes la tienen que aprovechar. Andrés, ¿cómo es eso de que uno se puede llevar la mitad de la compra? Expliquémosle a los oyentes. O sea, ¿cada cuánto hay un cliente que se puede ahorrar una parte de lo que va a llevar? Es correcto. Ese es dentro de nuestros pilares de promoción. Tenemos el botón ganador del 50%. Cualquier persona que venga a comprar puede participar en que su compra se puede ganar el 50%. Eso está buenísimo. Ustedes se imaginen ustedes tener un dinero destinado para comprarse X o Y cosa y que efectivamente pueden ahorrarse la mitad. Me encanta, me súper encanta. ¿Qué más van a poder encontrar aquí, Andrés? Claro que sí, Lu. Mira, podemos encontrar, tenemos un celular 4G, Moto G9, tiene un precio normal de $999,900, hoy queda en $499,900. Mitad de precio, básicamente. Así es. También tenemos de la marca de Xiaomi, tenemos el Redmi Note 10S Blue, de 128 GB, tiene un precio normal de $1,200,000, hoy queda en $999,900. Está impresionante. Miren, y aquí van a poder encontrar, lo que más me gusta de Catronics es la variedad, ¿no? Porque es que para cada gusto de cada persona, pues ustedes tienen un producto que se ajusta precisamente a lo que las personas quieren. ¿Qué más van a poder encontrar este fin de semana para que no se lo pierdan? Mira, también tenemos entre las promociones, tenemos una lavadora Whirlpool CS de 18 kilos, tiene un precio de $2,589,900 normalmente, está en este momento en $1,799,900. Bueno, ¿y esos precios hasta cuándo van? ¿O solamente es este fin de semana? No, esos precios van hasta el 3 de septiembre, que estamos de aniversario. Ah, claro. Entonces, miren, tienen tiempito igual. La idea es que este fin de semana, que tienen como más libre la agenda, se vengan para acá en familia y aprovechen estos súper descuentos. Recuerden que estamos en Catronics del Centro Comercial Chipichape. Ahí está Lu Varela, por si quieren encontrarse un ratito con Lu, que Lu los acompañe. Y pues ya que Lu está ahí en manos con la asesoría perfecta, pues pueden ustedes también indagar y averiguar por lo que están buscando o están necesitando. Y de paso pues se encuentran con Lu un ratito ahí en Catronics, Centro Comercial Chipichape. Si están cerca, pues ya saben, dense la pasadita. Aprovechan los precios que tienen este fin de semana. 11:47 minutos. Vamos llegando al final de nuestro conteo, agradeciéndoles a ustedes siempre estar súper pendientes de nosotros. Ahí nos disculpan un impasse que tuvimos en la posición número 8 de Justin Bieber con Peaches, que se nos fue mal una cifra, pero corresponde a la casilla 8, solo que tipeamos número 11 ahí por un error. Ahí lo corregimos a través de Twitter, pero no lo vamos a modificar para no modificar las votaciones que ya tiene la canción y no perjudicar a Peaches de Justin Bieber. Y invitarlos a que sigan conectados con nosotros. Más tarde Lu estará con ustedes también un muy buen rato en De la A a la X, para que programen ustedes también buena música esta tarde. Yo me vuelvo a encontrar con ustedes a eso de las 6 con la X Top Dance. y nuestro resumen de los éxitos dance más importantes en el mundo con nuestros tres recomendados que siempre traemos cada fin de semana. Los dejo entonces con la canción número uno en nuestro conteo, que por tercera semana consecutiva logra establecerse allí en el número uno. Los chicos de BTS con Butter cumplen su tercera semana como número uno de las 20 de la X. Número uno. Smooth like butter, like a criminal undercover. Don't pop like trouble, breaking into your heart like that. Cool shade stunner, yeah, owe it all to my mother. Hot like summer, yeah, I'm making you sweat like that. Break it down. Ooh, when I look in the mirror, I'm not sure how to do. I got the superstar glow, so ooh, do the booty. Just side step right left to my beat. Estas fueron las 20 canciones más importantes. Ellas luchan por quedarse en el conteo. Tú eliges si se quedan o se van. Vota ya mismo en Twitter con el hashtag #las20delax. Cada día hay un reto, una meta, un objetivo. Nos preparamos día a día porque estamos aprendiendo que en estos tiempos el futuro cambia constantemente. Aquí estamos. Y en medio de la turbulencia de ese día a día, seguimos siendo tu compañía con más música. Somos la X, 96.5 FM Cali. Estamos online, laxcali.com. Just a bit. Mexico. You ain't lay a finger, but I feel you. Independent woman, I won't tell you how to act. You and I both know we could be gone before he gets back. That depends on whatever the date is. I got me a European poppy out in Italy. And he like the model, but he always let a picture me. Flying overseas and it's just their bees. Send a pic from the back just to give him a tease. I keep a man in Texas, that's where the best is. Down south, daddy, any cool, never stress me. West Coast thing, I'm in love with his slang. Who I love a thug, keep it hood when we bang. I got a man, but I'm messing around. Cause I'm young and I can't be tied down. He got a girl, she got nothing on me. But we young, so we both do the same thing. Son las 11:56 en la X96.5. Automotora Norte y Sur Toyota te invita a sus vitrinas desde el 10 al 22 de agosto. Conoce los modelos Corolla y Yaris. Exclusividad y desempeño Toyota para ti. Financiación desde 0.69%. Visítanos sede Acopi Jumbo, Quinta con 84 y en la Avenida Paso Ancho con 78A. Apoya Bay Grupo. La X96.5. Estrena tu Suzuki Swift híbrido en Autama Motor con cuotas mensuales desde $620,000 y disfruta las ventajas de no tener pico y placa. Ahorrarán más combustible y tener 5 años de garantía en el sistema híbrido. Ingresa ya a www.suzukicali.com y cotiza el tuyo. Suzuki, respalda y garantiza Derco. La X96.5. La mejor feria automotriz en Expo Mazda 2021. Visítalos en el Centro Comercial Jardín Plaza, Plazoleta Falabella, hasta mañana, 22 de agosto, y recibe el 2% de descuento. Aprobaciones en línea hasta del 100% sin documentos, con tasas especiales y retoma de tu vehículo multimarca en parte de pago. Info en el 312-397-7635. 312-397-7635. Aplicadas restricciones. Más con Mazda, más de 35 años en el Valle. No se les olvide, en el Centro Comercial Jardín Plaza, ahí van a encontrar pues esta oportunidad de llevarse su vehículo. La X. La X. La X. La X más música al aire. You don't own me. accept just what I want. She's the baddest, I would love to flaunt. Take her shopping, you know, Yves Saint Laurent. But nope, she ain't with it though. All because she got her own though. Boss, boss, if you don't know, she could never ever be a broker. She's the baddest, straight up, vicious, texting her and asking her if she's alone and sends some pics of picture.